Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Poco Común. Yo soy Sauce de Zeta y pues este podcast de corta duración pues va a ser más que nada de temas que me interesa hablar. Y sobre todo pues van a ser temas de temática de entretenimiento, temas nerds, y también un poco más cosas de diferentes índoles. También se llama este podcast Poco Común porque por lo regular el tipo de temas que a mí me gusta hablar pues son temas que la gente poco habla, de los que la gente poco habla o que simplemente han sido olvidados. En algunas ocasiones sí voy a estar hablando de temas más conocidos, pero la mayoría de las veces va a caer muchos de mis temas en cosas de las que pues la gente no tanto habla. Y bueno, pues para empezar este primer episodio, ya escucharon en el intro el tema musical de un conocido anime, en donde participó esta persona de la que voy a hablar, y que de hecho muchos lo recordarán porque aparecía mucho en los créditos de esas series, sobre todo en la serie de esa de la que escucharon la canción. Y pues voy a hablar más que nada de este director, creador, productor de anime llamado Junichi Sato. Junichi Sato es un productor que ya tiene bastantes años. Empezó su carrera por ahí de los 80s, creando, pues participando en la industria del anime. Él nació el 11 de marzo de 1960, o sea que ahorita ya debe tener como unos 77 años más o menos, ahorita que estoy grabando este podcast. Y pues bueno, ha participado o ha creado incluso varias series de anime muy memorables y muy divertidas, que si bien la mayoría de ellas no son tan famosas o no son tan populares como muchas otras, pero son bastante memorables y todos aquellos que las hemos apreciado las recordamos con mucho aprecio, todas esas series. Primero pues hablar de sus trabajos más importantes. Hablar de Junichi Sato es hablar de un creador, de un director que creo que es uno de sus géneros o una de sus de los géneros en donde más es prolífico y donde más se destaca es en las series en primera de Slice of Life, que son esas series donde pues no pasan así que cosas tan extraordinarias, no hay acción o no hay tanto drama, sino que es más más la vida cotidiana de los personajes, una historia más tranquila, más de ritmo más tranquilo. También es muy conocido porque aparece también en unas que otras series de series de chicas mágicas o Mahou Shoujo. Y también de vez en cuando participa también en series de comedia. Este creador también se distingue porque está rodeado muy seguido de un equipo que ya de alguna manera él tiene ya reunido de creadores que trabajan, se colaboran siempre con él, como algunos los diseñadores de personajes o algunos de los que manejan todo lo que es el arte, la narrativa, todo eso. Hay mucha gente que se repite mucho trabajos de colaboración con él. Y bueno, Junichi Sato a lo mejor algunos lo recordarán, como dije al principio, porque pues aparecen los créditos pues nada más ni nada menos que de Sailor Moon. Si se fijan sobre todo en las versiones de Latinoamérica de la serie Sailor Moon, uno de los pocos créditos que dejaron al tema de salida cuando dejaban los créditos correr, se veía el nombre de Junichi Sato, que fue pues quien dirigió las primeras dos temporadas de Sailor Moon y Sailor Moon R. Y pues se nota mucho su trabajo en el estilo de narrativa, en el diseño de personajes, en la comedia, cómo se maneja, o sea, mucho de lo que de lo que fue Sailor Moon, la primera versión, tiene que ver con precisamente con la sensibilidad y con las formas de hacer las cosas de Junichi Sato. Si bien los más puristas, los que más aprecian el trabajo original de esta Naoko Takeuchi, la escritora original de Sailor Moon, puede que lo critiquen precisamente porque se fue por otro lado y no siguió tan fielmente la narrativa, toda la historia del manga original, donde pues es un poco más trágico, más dramático, muchas cosas que pasan pues son más menos alegres, se podría decir. De hecho, esto se puede notar en la nueva adaptación de Sailor Moon Crystal, donde se apega más al estilo del manga. Pero bueno, Junichi Sato también lo pueden recordar por otras series no tan conocidas, pero que bien han sido mencionadas de vez en cuando, como Kaleido Star, como Keroro Gunso o Sanjet Keroro, también en Princess Tutu, en Pretty Year, en Aria, que es una de sus series más creo que más conocidas y que son originales de él, y varias otras hay que a lo mejor no son tan conocidas, pero quienes las han visto o las hemos visto, hemos disfrutado mucho de esas series. Hablar de Junichi Sato pues es hablar mucho de las series en las que ha participado o las que ha creado. Y también se me olvidó mencionar una serie que es muy famosa y que también es muy popular, Oyamayo Doremi o Magical Doremi, por supuesto, sí, cierto. que es una de las series también de chicas mágicas bastante famosa y popular. Sus géneros, como ya mencioné, que son Slice of Life, chicas mágicas y un poco de comedia, se ven bien reflejados en algunas series, como en el Slice of Life. Ha hecho series bastante populares y conocidas, pero que ahí sí yo tengo sentimientos encontrados o percepciones así que no siempre favorables, porque hay series que la verdad se me hicieron no me divertí, no las disfruté, se me hicieron muy lentas y aburridas. De por sí ese género es difícil que así que va a un ritmo lento, pero si no lo sabes hacer termina siendo una serie muy aburrida. Las de Aria, por ejemplo, nunca las he disfrutado, y es una de sus series principales que ha creado él. Otra serie que también ha creado es Tamayura. Fíjense que se me hace un poco más divertida, pero igualmente se me hace muy, muy lenta. Le falta algo, algún elemento que te haga interesarte. Una serie que disfruté mucho, pero que pues ahí no tuvo una participación tan directa, fue la de Sketchbook Full Colors, que esa se me hizo muy divertida, pero ahí solo fue un supervisor, no dirigió la serie en sí. Pues, sin embargo, se nota un poco la influencia de este creador. Otras series que son géneros, se podría decir, mezclados, donde ha participado, son más bien como de acción, de comedia, pero que son muy memorables. Por ejemplo, está la de Mahoutsu Kaitai o Magic Users Club, que pues es una serie de como de un club de magia escolar que pues termina enfrentándose contra unos alienígenas que se han asentado en nuestro planeta. Y pues tiene mucho de comedia esa serie, es muy divertida, tiene muchos detalles de comedia y también de repente tiene sus momentos de acción, de aventura más que nada. Otra serie que recomiendo mucho de él es la de Strange Dawn. Esa serie es muy muy divertida, muy emocionante. Es serie más bien de estilo de aventuras, aventura épica incluso, donde dos chicas de preparatoria terminan siendo transportadas a otro mundo extraño, donde los habitantes pues son personas de un tamaño pequeño a comparación de los humanos y con una apariencia incluso un tanto tierna. De hecho, las protagonistas son bastante más gigantes que los habitantes de ese mundo. Sin embargo, la serie, que podría apuntar a ser una comedia, termina volviéndose más bien una serie de aventuras y muy dramática, donde pues las dos protagonistas que son teletransportadas a ese mundo terminan en medio de una guerra entre naciones, donde pues a veces tienen conflicto de qué lado tomar, porque pues cada nación o cada pueblo tiene sus motivos por los cuales pelea esa guerra, y también pues a veces que tratan de proteger también a toda la gente que es víctima de esa guerra. Es bastante interesante esa serie. Bueno, antes de continuar hablando un poco más de Junichi Sato, vamos a escuchar una canción pues de una de estas series, y para hacer una pequeña pausa y regreso para seguir hablando de las series en las que ha participado o las que ha creado Junichi Sato. Tsuzuki ga jitsu ni nai. Y bueno, estamos de regreso, o estoy de regreso, porque estoy yo solita. La costumbre de que así que está en puras podcasts donde he estado con varios participantes, donde aún no me termino de acostumbrar a hacer podcast en solitario, pero bueno, aquí estamos. Y pues hablando acá de Junichi Sato y sus series en las que ha participado y las que ha creado. Dato interesante, también en sus primeros años de carrera en el anime, estuvo involucrado en la creación de una de las series, o más bien creo que es la adaptación de la película basada en la serie de La Reina Los Mil Años, que se conoce así en Latinoamérica, o Queen Milenia. Ahí, dato interesante. Y bueno, otra serie donde también participó siendo director fue Gatekeepers. Esta serie, algunos que hayan visto series de anime de principios de los 2000 se acordarán, esa serie que pintaba ser popular pero no despegó a final de cuentas, donde un grupo de estudiantes de secundaria se forman parte de un equipo de personajes llamados Gatekeepers, que tienen habilidades sobrenaturales para poder enfrentar a alienígenas que están atacando nuestro mundo. Todo esto ambientado en la época de los 60, 70, creo que era, del Japón de esa época. Es algo curioso. Otra serie que vale la pena mencionar, donde también fue director, es la serie de Keroro Gunso. Esta serie de comedia completamente alocada, donde un grupo de ranas alienígenas invaden nuestro mundo, o tratan de invadir nuestro mundo, para conquistarlo, pero que a final de cuentas terminan fallando fatalmente y ridículamente, y sometiéndose pues a la cultura y al estilo de vida de la Tierra. Las ranas tienen todo tipo de planes bastante alocados y bastante tontos, y muchas veces fallan, pero también terminan metiéndose también involucrándose en aventuras con los humanos con los que viven. Una serie que está muy basada en el humor, en hacer parodias de muchas cosas de anime, sobre todo porque el principal protagonista de la serie, Keroro, termina convirtiéndose en una especie de otaku que le encanta en sus tiempos libres andar armando figuritas de Gundam o Gonpla, como también se les suele llamar, y pues ahí coleccionando posters y viendo series y cosas así. Entonces algo bastante curioso, algo bastante divertido. Una serie que si le dan chance es muy divertida. Otra donde también participó en la creación y de hecho ahí sí fue creador y director, fue en Kaleidostar, una serie que para mí es una serie de mis favoritas. La historia de una de una acróbata que busca pues unirse a una compañía, un circo muy famoso en Estados Unidos, muy similar a lo que es la realidad del Cirque du Soleil. Vemos ahí su historia de cómo pues tiene que esforzarse de ser un aprendiz a convertirse pues en una de las estrellas de ese circo del Kaleido Stage, o en esta serie de Kaleido Star. Una serie que es muy divertida y muy interesante por la forma en que llevan la narrativa, que es algo que Junichi Sato sabe manejar muy bien, la progresión de una historia, el storytelling que le llaman, la narrativa, donde va llevando de cierta forma y de cierta secuencia las historias y te va envolviendo e interesando en la historia, y que en el caso de las series que él ha dirigido te mantiene todo el tiempo interesado, todo el tiempo entretenido. O sea, se nota su experiencia, su conocimiento, su habilidad para que estés ahí pegado y estés interesado e involucrado con los personajes de la serie. Y en una serie donde que pensarías, pues qué aburrido ver la historia de unos cirqueros y cómo se vuelven mejores y más populares y todo eso. Pero esa historia de vida se vuelve algo muy interesante, muy algo con lo que te clavas de principio a fin. Y y pues por algo es una de mis series favoritas. Bueno, de ahí otra recomendación, otra serie que cabe la pena mencionar es pues las series de Chicas Mágicas donde él ha participado, que como dije pues empezó con Sailor Moon, eso ya es así que ya está sentado, pero Yamayo Doremi es otra de esas series que, a pesar de que es una historia donde las chicas mágicas más que nada usan su magia para ayudarse en problemas cotidianos, terminas interesándote en las aventuras de las protagonistas, de estas brujitas, de este trío de brujas, aprendices de brujas más bien, de estudiantes de primaria, donde pues mezclan un poco de la problemática que muchos que diferentes niños en su clase viven, pues siendo niños, algunos que que su padre casi no lo ven, algunos que su madre está enferma, algunos que sufren bullying por alguna característica que tienen, y cómo estas brujitas pues ayudan en sus problemas a muchos de esos niños, aparte de que vemos también sus aventuras de cómo pues ellas qué tipo de cosas, qué tipo de entrenamiento reciben pues para convertirse en unas verdaderas brujas, que eso lo mezcla muy bien con ciertos momentos también de comedia, que es algo que me encanta de ver de las series de Junichi Sato, donde mezcla muy bien o rompe con la continuidad o con el sentimiento o la sensación del momento a la hora de insertar la comedia. También otra serie de Chicas Mágicas que ha hecho pues Poetir, esa serie no se me hace tan buena, lo interesante es que está basada un poco en en Blancanieves, esta historia, o más bien en Cenicienta, sí cierto, más bien en Cenicienta, donde pues la protagonista inicialmente es adoptada por, o su padre se casa con la familia de una, donde pues obtiene una madrastra y unas hermanastras que pues la maltratan y todo eso, pero que ella se convierte en una chica mágica, y eso es un rollo. La verdad es que le faltó algo a esa serie como para hacer, no sé, para tener una historia suficientemente interesante, como que se quedó muy corta. Una que hay que destacar mucho en ese género de Chicas Mágicas es la de Princess Tutu, que de hecho es una serie que apenas estoy ya viendo bien, porque ya sabía de su existencia, ya sabía de qué trataba la serie, pero no la había visto, ya me había metido en la historia. Una serie sobresaliente, que de hecho le preguntas a cualquiera que la haya visto y te van a decir que es una serie muy muy buena, donde mezclan lo que es música clásica y lo que es danza clásica también, y con cuentos de hadas, cuentos infantiles. De hecho cada episodio como que se maneja, que cuenta ciertos pasajes de cuentos, y donde a final de cuentas toda la historia es también parte de un cuento donde los diferentes protagonistas están inmersos, todo eso como dije en una temática de fantasía, de danza y de música clásica. De hecho mucha de la musicalización de la serie es mucha música clásica, el tema de entrada y salida son muy buenos, están a la altura de la música clásica que usan dentro de la serie. Y una serie que así como tiene sus momentos de comedia, sobre todo es muy dramática. O sea, ves mucho, la progresión de los personajes manejada muy bien, pero que le meten un muy buen drama. Y pues es una serie que la verdad es muy recomendable. Y bueno, ya para ir un poco ya empezando a cerrar esto, pues de Junichi Sato y de todas sus creaciones, que la verdad es un creador del que recomiendo mucho que busquen todas las series en las que ha participado, porque la gran mayoría son bastante buenas. Tienen algo único, algo diferente. Y pues muy diferente, sobre todo un estilo muy propio de cómo contar las historias, de cómo manejar la comedia. Y además de que se rodea de ciertos creadores también, que le dan muy buen diseño de personajes a sus series. Me encanta mucho el diseño de personajes de la mayoría de sus series. Es muy estético, muy bonito, muy hermoso, para resumirlo. Creo que la gran mayoría de los personajes son o hermosos o al menos agradables a la vista. Digo, porque estoy pensando, por ejemplo, en contrastes como Princess Tutu, como Keroro Gunso, como Strange Dawn, Gatekeepers. Todos son, pues, de alguna manera diferentes, pero no dejan de mantener cierto nivel de estética todas esas series, que es algo que yo aprecio mucho en muchas series de anime. Y sí, yo me voy mucho por lo estético, por lo visual. Es algo que he de confesar. A mí, si me ponen una serie donde hay mucha estética a la hora de crear a los personajes, me enganchan mucho. Claro que no me enganchan completamente, pero pues es un factor importante para que atraigan mi atención muchas series que tienen un muy buen contenido de estético. Y pues más que nada, la recomendación ahí está, de que le den una checada, por ejemplo, a catálogos o a, sí, a bases de datos de anime, y busquen el nombre de Junichi Sato o Sato Junichi, porque ya ven que en Japón manejan el apellido primero y nombre después. Y pues, últimas recomendaciones: si quieren buscar series de anime o información de series de anime, hay dos muy buenas páginas que yo uso mucho. Incluso les podría decir tres. Es principalmente AniDB, así se escribe: ANIDB. Punto, creo que es org o es punto net. Ahorita les checo eso. También está animenewsnetwork.com, así tal como lo dije, anime news, con W, network.com. Es un sitio que tiene una base de noticias muy completa, muy confiable. Y también está MyAnimeList. MyAnimeList es una página que es más que nada una base de datos donde muchos usuarios como que mantenemos seguimiento de las series que hemos estado viendo, y lo compartimos con, pues así que con la comunidad en línea. Y bueno, ya estamos, para aclarar, es anidb.net, la página que les digo, que es la abreviatura de Anime Database o base de datos de anime, que es, creo, una de las bases de datos más completas sobre información de anime, donde yo creo, no estoy del todo seguro, pero yo creo que es la base de datos más completa de anime, donde prácticamente van a encontrar todas las series de anime que han existido, desde las primeritas en blanco y negro hasta las actuales. Y bueno, pues ya para ir cerrando primer episodio, incluso se podría pensar como episodio piloto, pero no, ya es episodio en forma. de este Poco Común, este podcast, pues que voy a estar sacando con regularidad. Pues nada más les recuerdo que espero estarlo sacando con regularidad y pues hablando de temas que para mí son interesantes. Los dejo con este tema de otra de las series de este Junichi Sato. Y pues nada, nos vemos, hasta luego, hasta el siguiente programa. O también recuerden que está este podcast en la Nerdulería y que este también no se pierdan los episodios de la Nerdulería que sacamos o pretendemos sacar cada 15 días, aunque ya nos retrasamos algo. Pero bueno, ahí está la recomendación, porque a final de cuentas este podcast, este Poco Común, es parte de la Nerdulería. Así que saludos y nos vemos.